en la normalidad, ¿no? Claro, claro. Y no estamos hablando de comida, entonces ya saben más o menos por dónde se va. No, todo. Y ese apetito conduce el comienzo de la película hacia una serie de eventos que uno no puede creer. Es al caos. Es, no vas a amar. Sí, van a amar. Ahora, hay que hablar de la música de Johnny Greenwood de Radiohead. En las escenas de angustia. Sí, qué difícil es ver esa película con esa música de Johnny Greenwood sonando de fondo. Es en serio. De ansiedad. Hay que respirar, hay que respirar. Sí. Ahora, eso es otra cosa. La otra es. ¿Qué tal las cámaras de Paul Thomas Anderson? ¿Qué tal las cámaras? Hay una escena. Hay una escena de persecución. Sí. Del carro. Sí. Ya, que yo ya. creo. Que claro, yo la creo, del carro. Sí, que yo creo que. Es. ¿No te dio hay varias mareo? Escenas de. No te alcanzó a dar. Hay varias escenas en la historia de las persecuciones de carros que están allá arriba, como las grandes escenas de las persecuciones de carros. Hay una de ellas con Steve McQueen, muy famosa, en una película que se llama Bullet. Sí. Esa sigue estando allá arriba como una de las mejores escenas de persecución de carros. Yo creo que esta película tiene la mejor escena de persecución de carros de la historia. Es que es increíble. O sea, es en serio. Se fue con la barriga, es que no alcanzaba como usted bajar. Usted no puede dejar de ver esa película si le gustan las persecuciones de automóviles. Esta vaina es de las cosas más vertiginosas. Eso. Y deliciosas de ver de la historia. No, si a usted le gustan los carros, tiene que ver esta película. Ok. Tiene que ver esta película. No, si se vio todo Rápidos y Furiosos, le va a gustar. Le va a encantar. Okay. Sobre todo por esta escena puntual. Por esta escena. Ahora, puntual. Sean una Penn. Gran. No todos. Sean Penn es una cosa muy Kevin seria. Kevin Toro dice que es divertidísimo. Es fantástico. Mucho. El sensei. No, gran película. Nada que hacer. Y seguramente nominada, ¿no? Tiene, por favor, sí, por donde sea, todos. Esa vaina la van a nominar por todas partes. Muy chévere. Aquí está Arcade Fire, recomendación. Si no la vio este fin de semana, ay, hágalo. Que estoy seguro que mucha gente que nos oye la vio. Vaya, véala esta semana, no se la pierda. One battle after another. Una batalla tras otra. Sí, estoy de acuerdo con que Drácula. En este Halloween. Es que toca ya empezar a. Acompañemos a nuestras mascotas. Muchachos. A la escogencia de unos nuevos atuendos. Exacto. Acabamos de ver el atuendo de Raúl. De Raúl. Raúl es uno de los perros de Camila. Es Drácula. Exacto. Él es Drácula. Sí. Drácula. Drácula. Drácula. Que los llevamos a que escogieran sus disfraces para Halloween. Y Raúl, que es mi bulldog francés, es Drácula. ¿Y él se deja? Él se deja. ¿Sus demasiado? ¿Sus perros se dejan disfrazar? Ay, no, acaba de ver a Jimmy. Y Jimmy duele. Es Jimmy el bombero. Jimmy el bombero. Oh, ellos escogieron. God. Sus disfraces y ayer la pasaron increíble. Jimmy. Es un chihuahua miniatura. Jimmy, si quiere. Jimmy no, pero él es como. Acepta. Él se deja. Porque sí. Carlos Javier, mi perro, no se deja. No, pero se, o ve, sea, se ve lindo todo. Él se ve lindo, pero él como que dice, oh my God, not again. Raúl sí es una. Eso, o sea, es una tranquilidad, es una paz, uno le puede poner disfruta. Lo que sea y él se lo disfruta. Jimmy le incomoda un poco los objetos en su cabeza. Pero ya una vez los domina, ya. Bueno, ahí estaba el álbum de la semana. Ah, es Doja Cat. El álbum se llama V. Muy bien. Es el sucesor a Scarlett. De ahí ya tenemos una canción llamada Jealous Type. Uh-huh. Y estaremos presentándoles haciendo este nuevo disco bien. De la magnífica Doja Cat aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Además, este fin de semana se anunció en el concierto de Wembley. Uh-huh. De manera intempestiva, que Oasis estará de gira en 2026. ¡Ay! ¡No! ¿Eso quiere decir que es posible que vengan? Es muy probable. ¡Ay, señor! ¿Te imaginas? No, que vengan, no, yo no sé, a mí no me metan en ese chisme. No, pero que va, no, se es, va a estar moviendo. No, no, no, la gira de la gira de Oasis continúa en 2026. Comprométase, no mentiras. Sí, no, no, no. Comprométase, no mentiras. No es momento para comprometernos con nada. Pero no es, es el momento de manifestar. Entonces, de manifestar. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, yo no sé si eso se vaya a lograr acá, pero lo que sí es un hecho es que la despedida de Oasis en Wembley este fin de semana fue diciendo: nos vemos el 2026. Está bien. Aquí está Teddy Swims con Bad Dreams. Sensei. Llegaron todos revolucionarios. Sí, claro. Porque fueron a ver la peli también el fin de semana, se la repitieron otra vez. Tienen bien vestiditos. Sí, vienen con Vini encima y con gafas oscuras. Sí. Sí, les quedó la pinta. Este va a ser ese puede ser un disfraz de ahorita de Halloween. Aunque la pinta de DiCaprio en esa película puede ser disfraz de Halloween fácil. La bata, sí. Con la bata. La bata, el Vini y las gafas oscuras. Viva la revolución. Aunque sí, hay uno vestido de tecondito. Ahí lo veo, te conozco. One battle after another. Él se hace llamar Sensei. Sensei. Bueno, ahí estaba hablando con el director de Lidiger. ¡Ah, caramba! A ver. ¿Qué cuenta el director de Lidiger? ¿Quieres decir algo? Sí, me dijo una vaina. ¿Que se puede decir o no? No. Sí, sí, okay. Porque Juan Fraile en Caracol Radio escribió esta mañana en su cuenta de Twitter una vaina que también me dijeron ayer algunos funcionarios del Vive Claro, y es que el trámite del permiso empieza días antes, en este caso 19. Se había radicado el 17, por lo que pude ver en un pantallazo que circuló este fin de semana en diferentes grupos de WhatsApp el 17, de Barrios, o sea, Unidos. 10 días antes. Correcto. Uh-huh. Y en efecto se negó en primera instancia, pero me decían también ayer, como lo dice Fraile en su cuenta de X respecto a la cancelación de Kendrick Lamar, hubo apelación. Y esto sucede siempre y se resuelve el mismo día del concierto. Ok. Ah, o sea que la apelación... O sea, era una lotería. Era una lotería si se resolvía el mismo día del concierto. Pero es tenaz que sea el mismo día. Sí, exacto. Es tenaz. Entonces, me decía Luz Ángela Castro que esto suele suceder, y es la directora del Vive Claro, creo que es la gerente del Vive Claro. ¿Qué sí pasa? Sí, claro que este... Normal. Que hay un asunto de obsolescencia en el procedimiento. Sí. Que hay una obsolescencia burocrática en el procedimiento, básicamente. Sí. Y entonces Guillermo, el director de Lidiger, me dice... Venga, yo le hago una pregunta. Si usted llega a las... digamos que usted va a ir a votar. Sí. Uh-huh. Y usted... y las urnas las cierran a las... 4:00 p.m. Y usted llega a las 4:15. ¿Qué pasa? Ajá. Pues ya no puedes votar. No puede votar. Claro. ¿Ya eso es todo? Fin. Me dijo, eso es todo. ¿Por qué, uh-huh. ¿por qué están atendiendo tarde estos temas? Esto fue lo que dijo... El señor Guillermo de Lidiger, director de Lidiger, en una llamada que acabo de tener con él. Respondieron tarde, uh-huh. Según él. Ay, Dios mío. O sea, it's all up for grabs, my friend. Como que todo está como en el aire ahí, como que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, unos dicen que el procedimiento ya no funciona, que hay que cambiar ese procedimiento, que ese procedimiento de erradicación no funciona. Pero el otro dice que entregaron tarde. Y el Lidiger dice que entregaron tarde, pero la verdad es que el papel se entregó el 17. Y lo que le preguntaba yo, como dice Juan Fraile también, es que el proceso o el procedimiento es que se apela. Y lo que dice Guillermo de Lidiger es: se negó. Claro, usted lo puede apelar, pero el hecho es que usted sabía que el permiso estaba... Claro, era una lotería y se negó el mismo día. Ay, la apelación se negó el mismo día. Exacto, se presenta la apelación y es la apelación. O sea, ya en la orden está, no puede hacerse, pero se apela. El problema es que la apelación se dio ese mismo día, la negación, la negativa de la apelación fue ese mismo día. Sí. Sí, un tema súper complicado para todos los entes involucrados, pero sobre todo pues el fan. Claro, la gente, el que, la gente que queda ahí en la mitad gente, siempre la gente es el que la gente que estaba haciendo fila desde las 4 de la mañana o incluso desde el día anterior, había gente que dice que estaba acampando. Ay, la gente que vino de otras ciudades, nuestro la gente país. Que vino de otros países. Pues porque además el tema es que la cancelación se da minutos o una hora antes de que supuestamente debía arrancar el concierto. Entonces, 7:30. Imagínese. Es que es una vaina muy, muy heavy. Muy qué complicada. No, y con Lamar ahí. Uh-huh. Lamar claro. Ya en el recinto. Claro. También. Y Lamar, pues, que Lamar sabíamos que estaba en toda la onda, ¿no? Estuvo en Bogotá, estuvo paseando, el man estaba relajado, el man iba a dar su rico. Show. Y no, es un capítulo amargo mucho para los conciertos en Bogotá. Sí, así quedó Kendrick. Ay, hombre, qué vaina. Mira. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Esto dijo Kendrick. Ay. Esto dijo Kendrick cuando le dijeron que lo habían cancelado. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none. Pero bueno. No, yo sí quedé muy aburrido. No, pues ¿cómo? Imagínense. Yo quedé muy triste. Sí, yo vi la cosa desde lejos porque yo tenía un viaje y yo no podía ir a Kendrick. Pero sí. Cuando vi eso dije, uy, no, qué dolor. Ay, qué dolor. Yo llegué a las 4. Qué pecado. Ay, Alejandro. Yo llegué a las 4 de la tarde todo contento. Claro. Se supone que a esa hora abrían puertas, ¿no? Sí. Y cuando llegué me dijeron, no han autorizado puertas. La gente estuvo 4 horas haciendo fila afuera. Como usted dijo, había gente que estaba desde las 4 de la mañana o desde el día anterior. Digamos, la gente que no hizo ese esfuerzo extra. Mínimo, le tocaron 4 horas de fila. Pero mínimo. ¿Por qué no tocar la milla extra? Gente que se venía. Eso pensé yo. Gracias, yo te dije, agradezco. Cuando llegué a las 4, cuando todavía no han autorizado ingresos. Y yo, ok, bueno, listo, todo bien. Nos quedamos ahí. 4:30. No, todavía no han autorizado. 5. Era como a las 5:30 dije... No vuelvo a llegar temprano a nada. No, a la hora que sea, media horita antes, cuadra, a la hora no, ya está. No, era cantando. Kendrick Lamar, yo quería estar ahí desde la tarde hasta que cayera el sol. Claro, y le entiendo, así como entiendo a quienes hicieron fila desde temprano, porque pues para mucha gente, piense esto, para un porcentaje de esa gente tal vez era su primer concierto. Sí. Había una ilusión ahí particular, había una emoción, había una cantidad de factores y de hecho, pues gente que sabía que por territorios no podía verlo en otros lugares, vino hasta Bogotá. Es que el artista estaba, ¿sabes? Ni siquiera es por artista que tú dices, no, él estaba y como tú estabas parchado y ahora, no dice, no, sentadito. ¿Qué puede pasar? Le voy a decir otra cosa. Mientras estaba ahí, vi a toda la gente, toda la organización. Todo el mundo estaba muy contento. Vi a los restauranteros entrando con sus cosas. ¡Ey, entonces qué, Marín! Y yo, ¡eso! ¡Bien! Ahorita pasa, se come una hamburguesa. Y yo, ¡ey! No. ¡Bacano! Todo el mundo está muy entusiasmado. Sí. Y como es un concierto. Salía la gente de Páramo y me decía, ¿qué? ¿Usted qué? Y yo decía, no, nada, aquí esperando. ¡Ah, bueno, qué chévere! Y entonces yo decía, pero venga, ¿usted cómo conoció a Lamar y toda la cosa? Y entonces yo contaba la historia. Entre más contaba la historia de Lamar, más me emocionaba. Y más me emocionaba. La música te ha roto mucho el corazón. Sí, yo. Es lo que te digo, es difícil estar en esta posición de ser fan y al mismo tiempo conocer un poquito las tripas del entretenimiento. Oiga, Uribe DJ, estamos hablando aquí que hay una conversación que se está teniendo muy inside, ahora que hablamos, muy adentro de la industria. Que dicen que esta es una guerra entre venues. Que hay una guerra entre venues. Esto es chisme de pasillo, chisme, de la industria. Sí, ¿no? De insiders que sí, llaman. Sí, claro. De la gente que está metida dentro de las tripas de esta vaina, que aquí obviamente no es toda la historia, ¿no? Ajá. Porque una teoría de conspiración ahí alrededor del tema, sí, podría decirse. Sí, pero... Que entre los mismos venues se estén dando pata sí. Para quedarse con el negocio y salir de alguno. Sí, que hay que hay un tema anticompetitivo ahí. Ya. Que hay, que hay intereses. A mí es que nada me sorprende ya. Es que sí, puede ser todo. Puede ser todo. Sí. Puede ser todo porque es que uno... O sea, que hay guerra sucia, básicamente. Pues aquí hay... Bueno, a ver, uno vive en Colombia, uno sabe que aquí hay guerra sucia en todo. Hay guerra sucia en todo. Entonces, puede ser esa teoría muy válida, como clarísimamente es burocracia, muy, muy claro también, como puede ser desorganización, puede ser también, como puede ser un tema logístico estructural, también puede ser. O sea, hay cualquiera de las teorías que usted ponga sobre la mesa, puede ser, porque sucede, ¿no? Estamos en una sociedad en la que pasan todas esas cosas. A mí lo de la desorganización no me cuadra, Uribe, porque es que yo conozco a Luz Ángela Castro y yo no... Ahora no me parece que hay gente organizada y ella. Sí, aunque pero el comunicado oficial, el primer comunicado oficial decía que problemas logísticos. Entonces ahí incluye un tema de organización. En medio de cuando usted dice temas logísticos. Yo creo también que en el momento en que Kendrick tiene que irse. Me preguntan, ¿no? Dicen, miren, no se puede. Yo creo que el management de Kendrick tiene que decir, a mí me sacan de acá. O sea, yo creo que el management de Kendrick lo primero que dice es, si van a emitir un comunicado, en el primer renglón, me aclaran que eximen no de toda responsabilidad y se echan ustedes la culpa. Que eso fue lo que vimos en los comunicados. Seguro, y con toda razón, también, ¿no? Claro. Pues con toda razón, porque en este caso el artista estaba claramente ahí. No tiene nada que ver. Qué rabia. Porque no yo vi. Porque ojo, porque en la calentura del momento, lo primero que uno empieza a ver en redes, sobre todo en Twitter, en X, había gente echándole la madre a Kendrick. Y me decía como, un momentico. Sí. Calmación. No fue... Había gente, y decía como, ¿por qué? ¿Como por qué? O sea, que Kendrick nos dejó metidos, que Kendrick No. Una cantidad de cosas que... No, el no man tiene estaba nada ahí. Que ver. Kendrick el no man tuvo llegó, nada que ver. Llegó, no tiene nada que ver. Kendrick llegó al Vive Claro, llegó. El claro, llegó. Hizo prueba de sonido, ¿no? No, él no hizo prueba de sonido. Pero... Él llegó como a las 6:30, 7 de la noche. Ajá. Ay, no, terrible todo. Ok. Los que hicieron prueba fueron Catriel y Paco. Ah, fue Catriel y Paco los de la prueba, ok. Sí. Porque sí supe que hubo prueba de sonido. Catriel y Paquirri. Ok. Que también qué embarrada por ellos, imagínense. Ellos pusieron le iban a abrir a Kendrick. Eso no es cualquier... papita cualquier papota para un artista. Ellos abrieron en México, abrieron en Buenos Aires o van a abrir Buenos Aires, no sé si ya tocaron. Pero así de rabia. Sí, es un desconsuelo ahí, una desilusión. Estoy triste. Claro, con toda la razón. Good for you, Olivia Rodrigo. Mañana es de la X 103.9. En Tipi, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 9:41. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en Tipi. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Bueno, vamos con las opiniones de la gente sobre esas canciones que no son de su género, pero que se saben. Completicas. Andrés dice, mis ojos lloran por ti, obvio. Sí. Quisiera más que sea tenerte, quisiera... Creo que todos caemos ahí, ¿no? Claro. Todos caemos ahí. Sí. ¿Tú también? ¿Tú también, Uri? Mis ojos lloran por ti. Sí, no, yo no puedo... O sea, Alejandro, ¿no? No, es que él no estuvo acá. Ah, yo sí, sí. Jugaste con mi vida como un trozo de papel. Sí. Yo, aquí nadie puede negar, mis ojos lloran por ti. Nadie. Leonardo dice, la calle de las sirenas. Uy. Chichirín. Cómo me gustaba esa canción. ¿Qué es eso? Sé que mucha gente la odiaba. Es la calle de la sirena. Cántala, cántala. Era una canción de un grupo mexicano cuando se puso de moda este pop de bandas que venían de Garibaldi, que fueron como de Timbiriche, todo eso. Pero era un popcito medio electrónico, se llama La Calle de las Sirenas. Búsquela ahí, verá. De Cabá. Azul. Y eso que yo no sé por qué no caí ahí. ¿No? ¿No te la sabes? No. Espérate. Es que es raro que yo no caiga ahí, que yo caigo en esos lugares. Y es bonita. A ver, es esto era. Está mal hecha. Vamos a ver. Cállate, si llego sirenas. Esta era parte de esas canciones de la misma época de No Me Llames Dolores, Llámame Lola. De... Uy, todo esto es Villalobos Industries. Todo eso es. Todo esto se lo inventó Alejandro. Todo esto es rumba de bares 2000era. Total. Uy, no, que es este adefesio. Ah, yo le tengo cariño. Pues obvio, usted sí. Estaba en la mega en esa época. Oye, sí, me tocó. Abanderado. No, usted era abanderado del crossover. Sí, pues sí, lo fui en un momento y está bien. Claro, está bien. Usted ha contribuido a la diversidad de géneros. Sí, es cierto, es cierto. A ver, quiero ver si el coro me agarra o no. Ahí va. Vamos, vamos. Diana, ¿y tú por qué te sabes porque esto? Porque yo me sé todo. Porque también le tocó. Pero Diana, oye, estaba aquí ya viene, en radiónica. A ver, oye. No. Imagínate a las sirenas. ¿Eh? Ahí está. Ahí cayó la Upegui, véala. Se la sabe. ¡Ay, sí soy! Continuemos con canciones que la gente. A ver. C. Fresnea dice Obsesión de Aventura. Camilo Fresnea. Cami. Claro. Es esa. No es amor. ¿Cuál? Lo que tú sientes. Se llama Obsesión. Obsesión. Una luz de aventura. Fue la primera canción. Ay, ¿no te acuerdas de esa bachata? Aventura claro. Tenía. ¿Cuál fue la famosa de Aventura? Esa. No, Obsesión. Había otra. Ah, pero no, otra. Tal vez él con Don Omar, que es ella y yo. Uy. Esa es difícil. Uf, ¿qué? ¿Alejandro? Es más, se ha vuelto otra vez viral a través de redes sociales porque suena que es muy chistosa. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Ay, me conteste. Tengo miedo, tengo a ver. Es difícil. Este disco se llama We Broke the Rules, Uribe. ¿Aló? Así. Pues sí. Ay, señor, aló. Ay, ay, ay. ¿A quién necesita? Aquí va. ¿Y ese, son las 5 de la mañana. Claro, sí, ya. Sí. No sabía que se llamaba Obsesión, no lo recordaba. Obsesión. Pero sí, claro, esto fue un palazo. Claro. Esto fue un totazo. Increíble. La época, ¿no?, de la bachata. Sí. La bachata y la champeta. Por esas épocas. Muy bien, perfecto, me gusta. Es popular Champetesburgo aquí en la 84 con 13, que era un rotazo del demonio. Champetesburgo. Así le decíamos. Champetesburgo, amo. Así le decíamos. Bien. Así le decíamos, no se llamaba así, pero así se le decía a ese edificio del mal donde quedaba el Drunken Fox y arriba quedaba un lugar donde ¿cómo se llamaba? Se llamaba, no me acuerdo, estoy tratando de acordarme, pero le decíamos Champetesburgo. Sí, claro. De cariño. No, ustedes dos no pueden creer. Se llama Obsesión. Oh, por Dios. Continuemos. Para que vean, todos tuvimos un pasado oscurísimo, pero sabrosísimo también. Sabrosísimo. De Andrea Hernández dice, un osito dormilol del Binomio. Claro. Sí, la reconozco. Un osito dormilón, te regalé. No, hasta ya yo no le llevo. ¿El Binomio? Iba a decir un osito de peluche. Ay, no, pero el Binomio es transversal. Donde haya trago suena eso. Es que transversal. No. Uy, no, ya suficiente, hasta ahí. Qué sed la que sed, no. Es que sed. ¿De qué hablas? ¿Cómo que no, sed? No, aquí agüita, agua, de agüita, no, de agüita. Estas rojas. Agüita fría, mío, de agüita fría. Estamos cayendo muy bajo después de la cancelación de Kendrick, que estamos oyendo un osito. Mira, dormilón, porque sosteniendo. Eso es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Básicamente ya nos dijeron, ¿sabes? No, por aquí Kendrick no. Oiga el Binomio. ¿Sabe yo dónde entro? Yo le doy la mía. ¿Cuál noche, es la suya? Noche de entierro de los Benjamins. Esa es la mía. Esa es la mía, que no es lo mío. Nunca pero voy a superar ese día, voy a anotarlo ya mismo. Anótalo ya mismo. Lunes 29 de septiembre. Exacto. Ahí está. Uri, escucha Noche de Entierro de los Benjamins. Bueno, aunque no, pero bueno, pero es el remix, no esta ahora, versión. Te digo, el video de esa canción. O sea, no, ajá. No, es una que empezaba con tanana, tan tan tan tan tan tan. Que era con el remix que era con. Que era el remix que era con todo el mundo. Ese, esta. Esta es. El día de esa canción. Ush. Esta es mi versión de esa canción. Listo, Uri, vamos con. Este todas. Es mi reggaetón favorito de toda la vida. Este. Nuestro amor se acabó. Era muy dembow todavía en esa época, ¿no? Uy, yo me acuerdo de esto. Saludos a José Eliezer Castro. Benjamin, presentan. Oiga, José Eliezer Castro, director de. Director de reggaetón de Universal Music Colombia en 2006. Que llegaba donde J. Fernando así. Jota, papi. Dale. Sí, Jota, sí. Papi, Jota. Así está llegando, la India. Así la llegaba, caballota. Claro, la caballota. Llegaba así con. Jota, papi. Noche de entierro, Queen. Papi. Ay, mira. Noche de entierro. Yo vine a entender muy grande que era noche de entierro. Yo pensé que era una cosa miedosa. Es terror. Que iban a sepultar a alguien. Depende. No, claro, yo era chiquita y yo dije, ¿a quién será que van a matar? Era un funeral. Depende. Este es mi más grande placer culposo del reggaetón, es esta canción. Claro. No, es espectacular. Sí, es Daddy Yankee. ¿Quién es? Tomás, suficiente este segmento. Le agradezco. Suficiente este segmento. Que está Summer, esto se llama Back to Friends.